comunicador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Me ha conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva temporada, lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana, tiempo del centro de México. El día de hoy nos vamos a ocupar de pues, reflexionar en torno a una práctica que durante mucho tiempo ha desarrollado el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es la conferencia matutina, pero los mexicanos la conocemos como la mañanera. Y cosas interesantes se tocan en la mañanera, todas las mañaneras, pero algunas destacan más que otras. La del día de ayer, 9 de marzo, cambió de escenario. Por lo regular, las mañaneras se desarrollan en Palacio Nacional y cuando el presidente está de gira, se realizan en el lugar a donde se encuentra. Pero el día de ayer fue un día especial porque la mañanera se efectuó en lo que se conoce como el búnker de Genaro García Luna. Entonces vamos a reflexionar sobre esta mañanera y los símbolos que nuestros participantes van a intentar explicitar en relación al espacio donde se desarrolló la mañanera y los temas, algunos temas que se tocaron. De hecho, nos vamos a limitar a la parte introductoria de la mañanera porque efectivamente el presidente, como suele hacerlo, pone el contexto del asunto central que va a tratar. ¿Cuál es este contexto? Rápidamente. El primer aspecto, no porque sea más importante, sino simplemente voy a enlistar. El próximo 2024 habrá elecciones tanto en México como en los Estados Unidos por la presidencia de la República. O sea, que ya están marchando las campañas, tanto en México como Estados Unidos, pues para este propósito de nombrar a presidente en el 2024. Son campañas, tanto allá como acá, pues bastante movidas, donde los actores políticos pues tratan de colocarse en el tablero de una mejor manera y de dejar a otros pues de ese tablero. Los republicanos quieren volver al poder. Este es un aspecto importante. Como aquí en México, el llamado PRIAN RD. Y aquí surge una pregunta. ¿Son los conservadores los que quieren llegar al poder? El tercer aspecto de este contexto, pues es el juicio a Genaro García Luna, donde pues fue declarado culpable. Culpable de 4 delitos relacionados con el narcotráfico y uno por mentir ante las autoridades estadounidenses. Y esto obviamente está asociado, este juicio, con el búnker de García Luna, el mismo personaje. Otro cuarto elemento son que los ejecutivos, tanto de Estados Unidos como de México, están enfrentando a otros poderes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, a la Cámara de Senadores, cuya mayoría es republicana. Y en México, en concreto, al Poder Judicial. Un quinto elemento es lo que ya destacamos en otros dos anteriores, es que se llevó a cabo en el búnker de García Luna. Y volver a insistir en esto es insistir en que probablemente, lo planteo como interrogante, nos estamos perdiendo frente a esta forma de posturas en torno a la condición de narcotraficante, protector de narcotraficantes, tanto de García Luna como de el que fue su jefe, el presidente Calderón. ¿Y por qué digo esto? Porque pues el búnker era para manejar información, entre las cuales estaba pues el narco. Y muchos han dicho que el búnker, por medio de García Luna, servía para que García Luna le diera información a los jefes del narco, sobre todo a un grupo de ellos. Pero por lo que sabemos de los millones de fichas que se sabe tenía García Luna, pues las fichas de información no se limitaban a los carteles del narco, sino iban mucho más allá. Eran fichas sobre políticos. Pues así es que le vendió la idea a Fox, al presidente Fox y al presidente Calderón, para que lo integraran a su gabinete. Era que esta información en torno a los perfiles de los políticos mexicanos, bueno, eso se dice, se tenía García Luna. García Luna huye a los Estados Unidos sintiéndose protegido, porque efectivamente había actuado en alianza con las agencias, con las instituciones norteamericanas para combatir a los narcotraficantes. Pero es apresado y enjuiciado. Y es condenado. Bueno, es calificado como narcotraficante. Y termino mi intervención planteando la posibilidad de que a los norteamericanos no les interesaba pues lo de los narcos, eso todo el mundo lo sabe, sino les interesaba, yo creo, esa es una especulación mía, hacerse de toda la información que sobre los políticos y las instituciones norteamericanas había acopiado García Luna. Y si esto es así, surge la pregunta, ¿de dónde está esa información? Termino diciendo que al inicio del juicio de Genaro Luna, la fiscalía ha prometido millones de documentos, de videos, que finalmente el juez decidió que no se iban a poder utilizar. ¿Qué contenían estos documentos y estos videos? Deduzco, infiero, que eran documentos y videos en donde se relacionaban a las instituciones norteamericanas, a personajes norteamericanos. Pero para, en este contexto que les he señalado, pues hemos invitado a Carolina Alemán Wong, a Carla Pérez Rodríguez, como es habitual, la presencia de Gonzalo Villa Salgado, de Roberto González Coyomani y su servidor José Antonio Robledo, a que platiquemos sobre esto que hemos denominado los símbolos en torno al búnker de García Luna. Ya que sus actividades la reclaman para asistir a otros lares, Carolina, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hola, buen día, profesor y compañeros que ahorita nos acompañan en la mesa. Muchas gracias por invitarme ahorita a este tema tan importante. Y es que, como bien se leyó, bueno, el resumen ahí en el tema de todas las ideas centrales que dice nuestro presidente, ¿no? El tema de cómo combatir violencia contra violencia o con más violencia no se puede. Y vale a bien, y viene a bien, el tema de replantearnos nuestros derechos humanos. Y esa es la solución. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Porque el respeto a la vida es uno de los más importantes. Y otro, del espíritu también de esos derechos humanos, es la dignidad humana. Porque a final de cuentas, ese, el otro que estás combatiendo, al otro que te estás enfrentando, también es persona, y es familia, y es pariente. ¿Qué ha dejado de hacer Estados Unidos si nos lanza la bolita, no? Ese es el tema, que casi nosotros somos la causa sui generis de todos sus males. Entonces, como gran potencia ejemplar hacia el mundo, pues se queda rezagado. Entonces, comparto completamente, no podemos combatir violencia contra más violencia. De ahí, pues también el tema de que algunas soluciones que se empiezan a crear en las políticas públicas, pues nos quedan a lo mejor cortas, pero es un inicio. Pero siempre esas políticas públicas van emanadas o van van en dirección a dar una solución, pero en base a esos derechos humanos. Esa es mi propuesta, profesor. Bueno, Carolina ha tocado otro aspecto importante que está un poco al margen de lo que se ha planteado originalmente, que tiene que ver con la propuesta de un senador, pues de que Estados Unidos debe definir una política más agresiva para con respecto a los cárteles de mexicanos y tratarlos como terroristas. Pero yo creo que más tarde podemos tratar este aspecto y relacionado con los derechos humanos. Pero a ver, Carla, ¿qué opinas tú al respecto de las palabras iniciales de la conferencia mañanera del presidente en este escenario conocido como el búnker de García Luna? Pues yo creo que la información, lo sabemos bien en filosofía, la información es poder. Y bueno, hemos observado regularidades a la hora de que Estados Unidos pues aplica la justicia, ¿no? Y pues en este caso hemos visto que ha crecido mucho esta cuestión del narcotráfico, ¿verdad? Estratégicamente, como dices, más adelante se abordará con mayor profundidad cómo está estructurado todo esto, porque obviamente no es una casualidad y Estados Unidos siempre ha tenido esa forma de plantear de imponer su poder hegemónico. Entonces, digamos que hasta un punto donde conviene que cierta personalidad, cierta, por decir personalidad, pero en un sentido muy positivo, tenga esta capacidad, ¿no? Como tú dices, de regular el narcotráfico, de ser a sí mismo un narcotraficante, porque pues precisamente uno de esos problemas de la corrupción que tenemos es que ya no sabemos ni quién es realmente un gobernante, ¿verdad? Honesto, sino que también forme parte de, bueno, digamos que los dejan prosperar hasta que pues ya no es pertinente para ellos, grandes estrategas los norteamericanos, y pues buscan precisamente, porque sabemos bien que ellos saben dónde están estas personas hasta que les conviene, ¿verdad? Ya las encuentran, y bueno, obviamente es con esa intención de recuperar pues capital y recuperar también esa información. Yo creo que precisamente a través de eso, pues no se equivocaría, ¿no?, el presidente, de que pues tienen información muy estratégica de México. De hecho, pues vaya, no me parece así que sea algo que no se sepa, ¿no? Yo creo que todos sabemos esta cuestión, así que no está muy errado el presidente en ese sentido. Y la cosa es pues que seguimos siendo una colonia de Estados Unidos, ¿no? Y yo no sé por qué no lo hemos concientizado lo suficiente, tal vez porque sí hemos seguido los discursos y no hemos aplicado la filosofía y dudado de lo que vemos en apariencia o escuchamos por apariencia, pero sí lo seguimos siendo. Y más que nada, precisamente, tanto nos quejamos, ¿verdad?, de la conquista española y de los españoles, y no nos fijamos, ¿verdad?, de quién desde hace siglos seguimos siendo su patio trasero, ¿verdad? O sea, ahí está. Entonces, pues ellos se arrogan, ¿no?, ese derecho de, pues, de tener esa información y de usarla estratégicamente. Y bueno, ya se abordará ese punto donde tú mismo decías, más adelante abordaremos esta parte donde Estados Unidos pues ya plantea a veces, intervenir en México, ¿no? Sí, esta sería mi primera participación. Gonzalo. Gracias, Toño. Es muy fácil identificar en las temáticas presidenciales aspectos que son fundamentales, sobre todo para aquellos que cultivamos la filosofía. Ayer mismo hacía una distinción entre dos concepciones de la condición humana. Dice, habemos los que partimos de reconocer que los seres humanos no nacemos malos por naturaleza. Y por lo tanto, negamos lo que los otros sostienen para justificar la violencia, de que hay seres humanos por naturaleza malos. Por el contrario, dice López Obrador, explicitando su concepción de la condición humana, que son las circunstancias las que llevan a algunas personas a tomar el camino de las conductas antisociales. Y hace un énfasis, dice, estoy convencido de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que es lo que tanto Carla como Carolina han hecho un manifiesto. ¿Gonzalo? Sí, claro. Eso es lo que me llama la atención del inicio del discurso del presidente en la mañanera del día de ayer, porque pone sobre la mesa, inicia con esta reflexión, ¿no? Un tanto que no sé si se ha olvidado o si tal vez se ha dejado de lado por cuestiones más, vamos a llamarlas prácticas, ¿no? Dentro de la cultura mexicana. Y es una reflexión que yo recuerdo que desde la Facultad de Filosofía nos hacían hacer, ¿no? Si el hombre es bueno o malo por naturaleza, y luego esto se prolongó, o yo lo he prolongado a través de las clases que doy, o que estaba dando hace algunos meses, sobre filosofía, ¿no? Son reflexiones que son profundas, y que vemos que hay diferentes posturas, ¿no? Desde Hobbes hasta Rousseau, desde Maquiavelo, incluso con Sócrates también vemos un poco sobre la virtud del ser humano. Sin embargo, son temas que en lo cotidiano no se plantean y como, o tal vez se olvidan por las actividades que llevamos a diario, porque estamos acostumbrados a sobrevivir, ¿no? Más que a vivir, ¿no? Y en muy pocos momentos de nuestro día nos paramos a reflexionar sobre ello. Entonces este es un tema importantísimo, ¿no? Yo cuando Toño me hizo el favor de mandarme la conferencia, me sorprendí porque el inicio fue una larga espera, pero dije, no, pues tengo la oportunidad de adelantarle al video. Y cuando llego a esta parte, ahí detona en mí una serie de reflexiones, ¿no? Y tenemos dos posturas claras, ¿no?, sobre la mesa. El discurso republicano, que viene de Estados Unidos, de este, vamos a llamarlo representante del partido, y que pretende efectivamente hacer el uso de la fuerza con una justificación, ¿no? De que en México, para salvar a México, es interesante cómo también se desliga de aquí la reflexión sobre el uso de la fuerza, sobre la violencia. Este discurso lo encasillamos, a lo mejor ya en programas anteriores, como un discurso conservador, el de mantener el orden a toda costa. Entonces, si nos ponemos a analizar este discurso, tiene que ver con una reflexión profunda sobre el bien y el mal que aqueja a la sociedad y que nace desde las personas o desde los seres humanos y que va innato, ¿no? Es como el ser humano es malo por naturaleza o el ser humano es bueno por naturaleza. Si vemos las diferentes posturas que se han dado a partir de esta reflexión, nos vamos a encontrar con varias argumentaciones, ¿no? Desde, como les decía, desde Rousseau, Maquiavelo, Hobbes, y en la actualidad, ¿no? Pero son cuestiones importantísimas, ¿no? Para hacer reflexiones y que tal vez solamente se estaban dando en algunos espacios, como el de filosofía, a lo mejor en psicología, a lo mejor ahorita Coyo nos va a decir si en algún momento se pregunta uno sobre estas cuestiones en el ámbito psicológico, ¿no? Y por el otro lado, para cerrar esta idea, está un discurso que tiene que ver con la bondad inherente al ser humano, o que se desprende de las acciones humanas, y que tiene que encasillarse en un discurso liberal, porque así lo hace el presidente. Es un discurso que pretende, como pieza fundamental, el valor, un valor importantísimo, ¿no? El valor del bien, de la justicia, y sobre todo, que también él mismo lo ha mencionado, el amor al prójimo. Y cómo se hace ver, a partir de esta pequeña reflexión, una nueva estructuración de un sistema social, una reestructuración del sistema social. Entonces, tenemos que ver dos discursos, uno que viene del conservador y otro que viene del liberal. Uno que pretende, pues precisamente, justificar el uso de la fuerza pública también, y sobre, vamos a llamarlo así, las personas malas, y el otro que pretende atacar las causas por medio de la educación, de la justicia, del respeto y del amor. Hasta aquí hay una reflexión profunda, ¿no? Pero también teníamos que preguntarnos, a ver, ¿qué es el amor, ¿no? O por qué tener que hacer uso de la fuerza, ¿no? Entonces, esta pequeña apertura del discurso del presidente nos da a pensar mucho, ¿no? Nos pone a reflexionar a todos los que estamos interesados en este tema y también a los que no y los que llegan a escucharlo a través de las redes sociales, ya digerido, ya cortado, ya editado, llena de mucha vitalidad, sobre todo las conciencias de los ciudadanos. Ahora hay que esperar también la postura, ¿no? De este discurso, de la respuesta de este discurso. Y tendríamos que ver qué es lo que va a pasar en consiguiente, ¿no? Hay muchas cosas que abordar, ¿no? Porque el discurso inicia, pero dentro de toda la mañanera se plantean cosas como la integración de la familia y la violencia, ¿no? Son temas que no se han olvidado y que siguen tratándose y que hay investigadores que siguen analizando cuáles son las causas de la violencia o por qué la violencia sigue efectuando, ¿no? Como uso del poder público, del Estado. Y otro que es la integración de la familia. Pero bueno, hasta aquí mi comentario para darle oportunidad a Roberto Cuyumani que nos dé su punto de vista. Roberto, Aquí ya se abordó el asunto. Claro, hay muchos detalles que hace falta tomar sobre las concepciones en torno a la condición humana. No importa, bueno, sí, por supuesto que sí importa. Dependiendo de la concepción de la condición humana, es por la que se pueden concebir métodos para enfrentar, por ejemplo, los problemas de la inseguridad y la violencia. Y aquí López Obrador también hace un planteamiento, y en el sentido de que pues hay básicamente dos métodos. Dice, uno es atendiendo las causas, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, mejorando la situación económica, social del pueblo, mejorando los salarios, que haya trabajo, que los jóvenes tengan oportunidad de estudiar, que puedan ocuparse, tener un empleo, que la autoridad dé un buen ejemplo y que no se permita la corrupción y que no se permita la impunidad. Frente a esta política pública, a partir de la concepción de que son las circunstancias las que hacen que una persona pues actúe fuera de las normas morales, está los que quieren resolver todo, y utilizó el término, con robocops, con armas, sometiendo por la fuerza. Y bueno, pues ahí digamos está un planteamiento muy claro. En términos psicológicos, Roberto, ¿qué se puede decir acerca? Vamos a suponer que no todos, que no nacemos malos. ¿Qué hace que una persona empiece a comportarse de una manera tal que pueda ser calificada como delincuente, como inmoral, etcétera, etcétera? Roberto. Bueno, buenos días. Es una pregunta que incluso por ahí del año, ya tiene rato, como unos 8 años, estaba preguntando a, bueno, digamos que estaba conversando con Manuel López allá en la Caja de Cartón, a quien mando un saludote, referente a esta pregunta, ¿no? Y él tenía una postura muy general, ¿no? De todos somos de X manera. Y hacía muchas citas, ¿no? Algunos de los que ahorita Gonzalo ya también mencionó. Pero desde la cuestión psicológica, pues hay que empezar desde la personalidad, ¿no? Que es esta parte hereditaria, ¿no? Y la otra no tanto, que es tanto el carácter y el temperamento. Y partiendo de allí, se ha intentado clasificar al ser humano o etiquetarlo. Y entre ellas se menciona en esta mañanera el concepto de antisocial. Bueno, ¿quién es una persona antisocial? Casi cuando se comenzó a utilizar este concepto, se pensó de lo peor, ¿no? Una persona que no, por la etiqueta, una persona que no estaría de acuerdo con aquellos conceptos sociales que le permitan una convivencia, y no va por allí. En realidad no va nada por ese sentido, sino que son o es la suma de varias características que hacen que tenga esta etiqueta más general, ¿no? Y por ahí podríamos citar, por ejemplo, a Piaget o Vygotsky, que son, digamos, los dos polos un poquito con los cuales podríamos entablar esta base, porque uno maneja que con el solo hecho de tener este contacto, ¿no?, con su mundo o con el o con aquello que le rodea, y que el niño va identificando varias cosas, ¿no?, o extensiones de sí mismo, pues se van dando, ¿no?, esta cuestión del aprendizaje por sí solo, ¿no? Mientras Vygotsky habla de una cuestión todavía mucho más social, ¿no?, que depende de la cultura, la política, en fin, otras circunstancias que hacen que esta personalidad que les mencionaba al principio se modifique o se vaya construyendo de manera distinta, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues ya no se generaliza, ¿no? Ya se comienza a buscar conceptos, sino más individuales. Sí, se trata de buscar qué es aquello que hace, uno se pregunta el por qué o para qué la persona actúa de alguna manera. Y en la actualidad, por lo menos en el enfoque cognitivo-conductual, ya se habla de un punto que prácticamente no se tomaba en cuenta, que es el contextual, en el cual ya es muy, muy importante el contexto de la persona. Entonces, poco a poco, esas preguntas de qué es el ser humano, cuál es su comportamiento, si es bueno o malo o no por naturaleza, comienzan a tomar cierta particularidad en respuestas, porque ya no se generaliza, por lo menos en la psicología, ya no se generaliza, ya no se intenta etiquetar. ¿Por qué? Porque eso es parte de la misma violencia, ¿no? O sea, el hacer que una persona de alguna u otra manera se tenga que enfrascar en algo, pues en muchas ocasiones, más que beneficiarle, le hace daño. Y eso lo comento así porque hace algunos años, por ejemplo, Peña Nieto decía que los mexicanos son de X manera, ¿no? Son corruptos, son pues de alguna manera malos, ¿no? Sin embargo, hoy López Obrador dice algo totalmente distinto, ¿no? Y en una parte estoy de acuerdo, porque ya con nuevos enfoques, en el que ya el contexto es importante, pues él ahora sí está tan actualizado en esta circunstancia que lo pone de manifiesto, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Tenemos que actuar en estas partes para que la persona sea distinta, ¿no? Hay que quitarnos de la mente estas cuestiones generales, si es bueno o malo, dejar de poner ese juicio desde el inicio y comenzar a modificar el entorno para que veamos un cambio en la persona. Y bueno, antes de ir a una pausa, porque ya el tiempo nos come un poquito, sí me gustaría enfatizar en el concepto de violencia, ¿no? La violencia no es natural, la violencia no es normal, como se estaba pensando, y quizás aquí ustedes podrían decirme no o sí, no sé, ahorita me gustaría escucharlos, porque a la mayoría de los que les he dado esta afirmación me han dicho que de diferentes formas de que sí lo es, ¿no? De que la violencia sí lo es. Sin embargo, desde la parte psicológica se ha buscado estos argumentos de que no lo es, no es natural, no es normal, cuando se puede diferenciar entre lo que sí sería, digamos, natural, como es la agresión, y la violencia, que sería algo totalmente distinto a partir de esto, ¿no? Del contexto, de la parte cognitiva, de la parte conductual, que es a partir de la construcción de muchas cosas alrededor de, ¿no? Pero bueno, vamos a una pequeña pausa, no sé si estén de acuerdo conmigo, ya Mit nos está comiendo el tiempo y ahorita regresamos. Sí, ¿no? Vamos a continuar en un momento. Bueno, aquí se ha planteado por todos un tema más específico sobre los demás. El papel de la violencia. El búnker de Genaro García Luna, además de ser ostentoso, espectacular, muy hecho a la manera del espectáculo, ¿sí? Si todo lo que hemos podido ver acerca de este búnker lo vemos como un conjunto de signos que en su conjunto quieren expresar algo o tienen atrás de eso una conceptualización, una forma de ver el mundo, una forma de ver al ser humano, yo diría que buena parte de esto tiene que ver con la violencia. Espiar para hacerse, y esto ya lo sabemos, ya quedó establecido, para hacerse como de parte del poder político. García Luna, desde muy temprano, se interesó por formar parte del gabinete de Fox primero. Y después de Calderón, en un papel relevante a tal grado que incluso yo creo que adquirió un poder sobre la misma familia del presidente y obviamente sobre el presidente. Él cuidaba a Calderón en todo momento. Bueno, no personalmente él, pero sí su gente. Y si el presidente le gustaba andar con sus amigos, pues el que se enteraba de todos esos andares finalmente era García Luna. O sea, García Luna tenía fichas sobre Calderón y la burbuja más cercana a Calderón, que cuenta, entre otros, a su familia. Entonces, eso le daba poder. Y el problema, después de las elecciones del 2006, fue que Calderón, pues llegó sin legitimidad. Es más, muchos mostraron que era un presidente ilegal. Entonces, había que hacer algo, así como con Salinas de Gortari, para revertir los resultados legales con la legitimidad que la gente me apruebe, no importa mi origen, ¿sí? Entonces, tomó una decisión que tiene que ver con la violencia, que es la guerra al narcotráfico. Y termino señalando que en las teorías, porque son varias teorías generales del Estado, todas reconocen como un recurso legal que el Estado y el representante del Estado, esto es el Ejecutivo, puede legal y legítimamente usar la fuerza para hacerse obedecer. Porque la lógica básica es quién manda y quién obedece. Las leyes están para establecer exactamente estos dos papeles. Y quien toma decisiones sobre los recursos de la fuerza que tiene el Estado, pues tiene un poder que nadie más tiene. Poder que no significa tener autoridad. El poder es hacer uso del recurso de la violencia para someter a otros. La autoridad es, por medio de recursos lingüísticos, lógicos, científicos, convencer a otros que lo mandatado cuenta con las razones suficientes como para ser obedecidas. De ahí la gran diferencia que hay en el Estado mexicano, como ha sido concebido desde el siglo XIX a mediados, de ir mejorando nuestro talante laico. Dependamos más de la fuerza de los argumentos que de la fuerza de la violencia. Entonces, aquí están muy claramente, creo, establecidas las diferencias entre dos visiones de gobierno. Por un lado, hacer uso legal y legítimo, que a veces se convierte en ilegal y por lo tanto ilegítimo, de la fuerza. O por el contrario, sustituir la fuerza, la violencia, por la racionalidad crítica. Uso de la violencia o besos y abrazos, no balazos. Carolina, es tu turno. Gracias, profe. Pues sí, viene aquí muy oportuna esta situación. No podemos, como lo habíamos comentado, una vez que tú ya te has conocido tus derechos, te empalpas teóricamente de todos los filósofos, caer en esa situación. Por eso el compromiso de cada plan sexenal en cómo trabajar esos indicadores, comprometiéndose para reducir la pobreza, reducir el tema de la violencia. Y es que también hay otras situaciones. Cuando estaba comentando hace ratito nuestra compañera Carla, me hizo acordarme de un contexto que precisamente vive, voy a comentar muy breve, el lugar es Palmarito, les comento el contexto, donde un día llego a dar una plática sobre el tema derechos humanos por un derecho a una vida libre de violencia. Y entonces, uno de los pequeñitos, hicimos la dinámica, se realizó el taller, y de repente el chiquito nos externa, de 8 años, que pues él veía mal que su familia no les diera en platos o les gritara cállese a unas personas que tenían encerrados. En ese momento, pues bueno, se termina el taller, pues yo me quedo observando, me quedo escuchando, no sabía qué decir. Y en eso la maestra pues me dice el contexto, ¿no? Ahí en Palmarito se dedican al secuestro. Y entonces viene esa situación. Yo ya tengo el conocimiento, pero mi condición de vida no me lo permite. Esos niños que están en el tema de los sicarios, en el tema del narco, en el tema de los secuestros, como es Palmarito, como es otros lugares, como es ya nos ha rebasado los sitios. Los maestros que llegan entonces a dar ese tema de valores, los derechos humanos, pues nos quedamos sin herramientas. Y entonces ahí viene, yo como compromiso, pues el niño en ese momento, los niñez, entendían a lo mejor el tema del respeto hacia el otro, la otredad, la dignidad humana. Pero su situación de familia, que los obligan a delinquir. Y entonces también ahí está otra situación. O sea, sí, viene el tema de conservadurismo y liberalismo, y viene el tema... ¿qué es lo que nos queda o qué tenemos que hacer? Pues este es nuestro contexto. Y viene otra vez el tema de las elecciones. ¿Qué tenemos que presionar a nuestras autoridades? Y viene también el compromiso en los planes educativos. ¿Dónde tenemos que reforzar? Y pues bueno, ahí está ese punto el que me hace a mí reflexionar, y espero que también a las personas que ahorita nos están escuchando o nos van a escuchar, esa reflexión. Ok, yo tengo el conocimiento, te lo doy, pero tu contexto realmente te lo permite poner en práctica, combatir esa situación de violencia, abrazos, no balazos. O sea, eso realmente se puede mejorar. Gracias. Yo recuerdo cuando suelo ir también a dar algunas charlas, algunos lugares, donde tengo amigos y me invitan. Una vez fui a un lugar donde, pues para poder hacer uso del sonido, había que tender un diablito. Esto es robarse la luz. Y en la escuela había un niño que era el encargado de esta tarea. Entonces, cuando llegué y dijeron, vamos a instalar la luz, el niño se trepó por un poste y puso el diablito, ya teníamos luz. Eso me llamó mucho la atención. Legal, ilegal, delincuente es el niño y la escuela cómplice de este delito de robarse la luz, me quedé pensando. Bueno, ya después de la dinámica de la charla, de las preguntas y las respuestas, algunos niños se me acercaron y me dijeron que el problema que ellos veían era que sus papás casi siempre estaban tomando alcohol. Y el pueblo tiene fama de que los fines de semana, pues casi todo mundo anda alcoholizado. Y los niños decían que eso no les gustaba, pero que pues tenían que aprender a hacerlo, porque si no estarían fuera del contexto en el que viven. Tomando esto como anécdota y reflexionando más allá de ella, sí, siempre he estado con la mira en la idea de comprender exactamente lo que significa un orden. Los filósofos y los científicos, y es obligación hacerlo, tienen que hacer planteamientos abstractos, argumentados, ¿sí? Donde lo específico quede dentro de una ley general. Y así aprendemos a razonar. Hay reglas generales, hay casos específicos, y los casos específicos deben regularse a partir de lo general. Sin embargo, como Carolina y yo lo hemos podido constatar, pues hay muchas realidades en donde, por lo menos de manera inmediata, es casi imposible. Y aquí es como, también desde la filosofía, se ha reflexionado de cómo hacer posible lo abstracto en lo concreto. Son las discusiones éticas que se convierten en moral y se convierten en política. Una política pública entonces tiene que ver con toda esa serie de acciones pequeñitas, pero que de repetirla todos los días van mejorando las relaciones entre las personas. Concluyo para darle la tarea a Carla, que también ha reflexionado sobre estos asuntos, de que probablemente un error sea el de ver a las personas como objetivo, a las personas como los que tienen que transformar su conciencia, su autoconciencia. Pues la propuesta que hace López Obrador creo que es distinta. Transformemos las circunstancias, transformemos las relaciones entre nosotros, que la conciencia y la autoconciencia se transformarán. Pero hagamos una moral, esto es conductas, pequeñas conductas todos los días que vayan modificando las relaciones entre todos y finalmente las relaciones globales. ¿Cómo la ves, Carla? Pues la veo muy compleja, ¿no? Esto muy, muy tremendo, ¿no? Porque pues yo creo en Aristóteles, cuando habla de la frónesis, la prudencia, ¿no? Hacer las cosas en la medida correcta, del modo correcto, ¿verdad? En la circunstancia correcta. Entonces, no denosto ni a Rousseau, que piensa que los hombres son buenos por naturaleza, ni a Hobbes, ¿no? Aunque Hobbes y Maquiavelo pues nos enseñaron que no debemos ser tan ilusos, ¿no? Que debemos de ser más críticos, que debemos de entender, ¿no?, cómo funcionan las relaciones sociales. Finalmente no son fáciles esas relaciones sociales. Ahorita que hablas de la cosificación, eso también lo profundiza Sartre, ¿no? Que nuestras relaciones a veces son difíciles, tanto que son como un infierno, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también se debe tener muy en cuenta, ¿no? Ahorita en las buenas intenciones de decir, bueno, pues vamos a tratar de llevarnos bien, pero también debemos de ver a los que no van a permitir que esas cosas se puedan dar, ¿no? Se puedan suceder, porque hay a quienes no les conviene. Y finalmente el poder, pues sí, es una parte que también Nietzsche nos enseñó, es una condición humana. En este caso en Estados Unidos, ya desde hace tiempo, ¿verdad? Estados Unidos ha hecho toda una campaña y un plan y un proyecto, porque pues esto de querer intervenir en México no se sucede de la noche a la mañana. Todo esto también de la leyenda negra viene pues también auspiciado por este mundo anglosajón, Estados Unidos es parte de él, y nosotros nos estamos fijando tanto en eso, pero no en la influencia que ha tenido Estados Unidos y que no la quiere dejar de tener, ¿verdad?, sino quiere extenderla y consolidarla. Hay un autor que se llama Sergio Rodríguez González, y ya desde el 2007, con un libro Campo de Guerra, que tuvo un premio en Anagrama, ya nos advertía que el campo de guerra ya se había extendido a todos lados, que no era precisamente estar esperando, ¿no?, un conflicto como el de Ucrania y Rusia en un campo determinado, sino que ya se había extendido a todos lugares, hasta los más domésticos, ¿no? La casa, el parque, la escuela. ¿Por qué? Porque precisamente esta tecnología de la vigilancia ha servido precisamente, hablando de la información, pues precisamente para saber mejor cómo controlar, cómo intervenir esas conciencias y hacer que pues alguien que las está utilizando pueda monopolizar y utilizar todo eso. En este caso, pues esta situación responde a un proceso de militarización que ya decía Sergio González Rodríguez, ya se remonta a la última década del siglo XX y 2014. O sea, Estados Unidos quiere imponer precisamente esa hegemonía, ya lo ha hecho, ¿verdad?, con muchas bases militares alrededor del mundo. En México, precisamente, eso también lo decía Sergio Rodríguez, o sea, las fronteras ya no están tan consolidadas, ¿no?, sino es algo muy flexible y donde corren bastantes cosas. Entonces, bueno, Estados Unidos ha tenido la influencia ya desde hace décadas, ¿verdad?, y mantiene esos nexos con esas organizaciones criminales, ¿verdad?, para desestabilizar a México. Eso lo dice Sergio Rodríguez González. Entonces, bajo esa estrategia lógica paramilitar. Y todo eso, ¿verdad?, llega hasta el punto ahorita donde nos menciona la compañera Carolina, o nos mencionas tú casos, ¿verdad?, que tienen que ver con esa educación, con esa cultura que tenemos. No es solo lo que decía Peña Nieto por mala fe. O sea, es que existe todo un sistema, ¿verdad?, que favorece precisamente esa formación, esa cultura de las trampas, de la corrupción. Hablando de un caso específico, ¿no?, de Genaro García Luna, lo dice Francisco Cruz, ¿no?, que trabaja esta biografía, ¿no?, de este personaje, y es un niño, ¿verdad?, que ya... Repitámonos, no más a la biografía, pero sí que ya tiene todo un caldo de cultivo donde él se está moviendo, donde él se está formando, y que lo lleva precisamente a pues, habilitarse, ¿no?, a ser virtuoso, pues digamos, dentro de las malas conductas antisociales, hasta llegar al punto en el que llegó, ¿verdad?, a ascender muy alto en el gobierno de Calderón y de Fox. Y pues precisamente ahí es donde nosotros como filósofos deberíamos ser más puntuales y reflexivos. Por ejemplo, al observar una película, ¿no? Está en esta película nueva de Guillermo del Toro que habla sobre Pinocho, y bueno, todo el mundo ha hecho revuelo acerca de esa película y ha dicho que esa película pues es toda una obra de arte, lo cual pues no niego, ¿no?, en ciertos elementos estéticos, pero en el mensaje, ¿no? A diferencia del Pinocho, del original Carlo Collodi, ¿verdad? O sea, este Pinocho se dice y maneja toda la premisa de que Pinocho, pues, se queda como es, ¿no? Y hay que aceptarlo y el padre debe aceptar a su hijo tal y como es, a diferencia del Pinocho de Collodi, donde es un niño que tiene que evolucionar, que tiene que llevar un proceso, digamos, de formación, incluso de menguar en su egoísmo para salvar a su padre, ¿no? Cuando se lo come la ballena, sacrificarse él para llegar finalmente a un niño que ya deja de ser de madera y se vuelve de verdad. En cambio, en la de Guillermo del Toro, ¿verdad? Estamos viendo un Pinocho que, pues, acéptalo como es, ¿verdad? Porque hay un autoritarismo que quiere reprimirlo, que quiere que no sea él, ¿no? Y un poquito ahí como, precisamente cuando se carecen de esos elementos, ¿verdad? Se hace una mezcolanza ahí y no se entiende, ¿verdad? Porque se ve esta situación del fascismo y sí, o sea, nadie lo niega, ¿verdad? Pero no tiene mucho que ver, porque la formación precisamente educativa de un niño tiene un proceso. Y entonces ahí es donde precisamente, digamos, en la metáfora del cuento, pues el niño llega a pensar en alguien más que sí mismo. El presidente estaba diciendo, ¿no? Que precisamente ahorita que se tiene que apelar precisamente a la, digamos, a recordar a los paisanos, ¿verdad?, que viven en Estados Unidos, que se acuerden de su patria, pues precisamente, pues tiene que ver con todo eso, ¿no? O sea, recordar sus valores, recordar su cultura, recordar todo esto, pues para hacerse más solidarios. Entonces, pues bueno, yo sí lo veo como algo muy complejo, no denosto nada, no en este caso, pues hablando de la violencia, ¿verdad? La violencia es una fuerza ciega, ¿sí? Destructiva, ¿no? Pero de la que nos habla Hobbes no es esa, ¿no? Sino más bien de la potestad que tiene el soberano para poder precisamente hacer que haya un consenso, que haya un orden del que tú hablas y que tiene esa potestad. Y con esa confianza, ¿verdad?, el soberano la va a ejercer, de que está actuando legalmente, ¿no? Porque es una, se cede precisamente esa libertad, esa violencia al Leviatán o al soberano, en este caso, ¿ya? Porque precisamente va a poder ejercer esa autoridad, y la autoridad precisamente que sabe lo que debe de ser. En este caso yo creo que el punto vulnerable que hay es, y al que está apelando Estados Unidos bajo pretexto, sabemos, es precisamente que México no ha podido contener, ¿no?, toda esta criminalidad que tramposamente pues también ellos han fomentado y les conviene seguir fomentando. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar muy profundamente todo esto, y la filosofía pues tiene que ser ese faro, ese método que nos ayude, y yo creo que eso es muy necesario desde el gobierno, ¿verdad?, y desde todos los puntos, en las escuelas, en la familia, porque también ahí en la familia, ¿verdad?, lo que estaban ustedes hablando, es ahí un punto muy vulnerable, ¿sí?, donde también a veces los papás ya no tienen del todo la autoridad o no han entendido bien cuál es esa función, ¿no?, hablando del aspecto educativo. Pues esto sería una aproximación a este gran problema. Aquí hay un asunto, Gonzalo, que llama la atención. ¿Cómo distinguir el poder de la autoridad? Y quiero asociar esto con el proyecto político que se le ha denominado como la 4T y con propuestas que el ejecutivo, antes de ser ejecutivos, cuando era un ciudadano más o menos común y corriente, empezó a proponer. Incluso escribió varios libros sobre la nación. En términos, digamos, muy generales, filosóficos, la gran propuesta de López Obrador es la construcción de una nación, ¿sí? Y creo que si distinguimos el estado de la nación en términos conceptuales, podemos ver el enfoque, digamos, filosófico o la manera de filosofar de Andrés Manuel López Obrador. Está bien, hay propuestas teóricas a lo largo de la historia, pero algo que significa a los filósofos son sus propuestas originales. O sea, un filósofo es como un artista. Puede haber alguien que copie a la perfección una obra musical, pictórica, escultórica, pero por muy bien que esté la copia, o incluso hay copias que superan en perfección a los originales, pues no dejan de no cumplir con un requisito fundamental, que es la originalidad. Algo que no existía, que no era en el mundo, y de pronto alguien hace posible que sea y que exista. Entonces, yo creo que el concepto de Estado es ya secundario en términos filosóficos en este proyecto hacia una nueva nación. Si el Estado está fundado en la violencia, debemos construir algo, una nación que se funde en el amor. Y así está planteado. ¿Cómo hacerle? Pues el Estado se constituye de arriba hacia abajo. El poder de algunos o de alguno que cuenta con los recursos de violencia necesarios para someter al resto del grupo. Mientras que la nación, por el contrario, es algo que tiene que emerger de abajo hacia arriba. Y cuando esta energía de abajo hacia arriba llega a un representante, por esa energía que emana de abajo, adquiere autoridad. Entonces, la gran diferencia es que a través de esa autoridad, porque es reconocida por todos los que desde abajo han acordado el contrato social que llamamos Constitución, por ejemplo, e investido a alguien con su propia autoridad, ya no es necesario el uso de la violencia. Lo que sí se requiere cuando se habla de estructuras estatales. Entonces, Gonzalo, yo lo que veo aquí es un cambio de época. No es un cambio en una época. No, es un cambio de época que ya apunta hacia la construcción de organizaciones sociales más basados en el concepto de nación que en el concepto de Estado. Bueno, eso te lo dejo para que nos comentes, Gonzalo. Gracias, Toño. Sí, no vamos a quitar el dedo del renglón sobre la violencia, sobre estos mecanismos. El mismo concepto de violencia es, como bien lo dijo Toño, nos dice que está referido hacia algo, ¿no? Es decir, la violencia es efectivamente esa fuerza que se utiliza para someter a alguien. Y puede presentarse de dos modos, ¿no? Uno, desde el punto de vista humano, ¿no? Hacia un ser humano, ¿sí? Es decir, que de un ser humano hacia otro ser humano, que restringe su orden natural o el orden humano, ¿no? Vamos a llamarlo así, que este ser humano atenta contra la naturaleza o la seguridad y el orden de este ser humano El otro viene de fuera. El otro viene fuera desde... y desde un conjunto, ¿no? Esta misma transgresión, esta misma intención de forzar para mantener un cierto poder. Entonces podríamos decir que esto viene del Estado, de una asociación, desde un ámbito social, ¿sí? Hablabas algo, una reflexión sobre el poder, ¿no? Con respecto a esto, yo tengo la idea de que, para poder irnos aclarando un poco más, efectivamente la fuerza, esta fuerza que se ejerce hacia el otro, ¿sí?, debe tener un medio, se tiene que realizar. Entonces, en tanto que se realiza, ahí radica la esencia del poder, ¿no? La efectividad de esta realización es precisamente el empoderamiento de esta persona sobre el otro, o de esta sociedad sobre otra, o del Estado sobre muchos, ¿no?, o de esta institución que está superitada al humano sobre los humanos mismos. Entonces podríamos ver diferentes, vamos a llamarlas así, ¿no?, diferentes formas, ¿no?, como las leyes, como las empresas. Incluso un ser humano tiene esa facultad de poder, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a analizar el discurso presentado en la mañanera, y no solamente en la mañanera, sino en estos últimos 4 o 5 años, es un discurso que tiene que ver más con un poder diferente, ¿no?, diferente al que veníamos estado o que habíamos acostumbrado a usar, como es el uso legítimo de la fuerza, ¿sí? El uso legítimo de la fuerza nos llevó a catástrofes como la del 68, incluso no solamente la del 68 en Acteal, en la actualidad, y muchas otras, ¿no? El uso de la fuerza por la vía legal ha llevado, si nos vemos, a catástrofes mundiales como el Holocausto, ¿no?, Auschwitz. Y viene a colación algo, una reflexión importante, ¿no?, que no hago yo y que hacen, que no solamente hacemos nosotros los filósofos, que parte, ¿no?, de esta necesidad del ser humano por entender las acciones mismas del ser humano. Una reflexión que hace Hannah Arendt acerca de los estados totalitarios, ¿no? Y Hannah Arendt hace una reflexión profunda sobre este punto, sobre este aspecto. Y tiene que ver mucho con su obra también, El juicio de Eichmann en Jerusalén. Y aquí nos va a plantear dos cosas, ¿no? Que el ser humano, una, que el Estado es, en su forma más radical, alguien que somete, que usa la fuerza y el poder, no solamente el poder bélico, sino el poder intelectual para dominar al conjunto que pretende, ¿no?, al conjunto social que pretende, a los seres humanos. Y por otro lado, entendemos una cosa, que si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, Hannah Arendt diría que el mismo sistema en el cual estás sumergido te hace no pensar, no ser crítico. Entonces hay una diferencia entre persona, cosa e individuo. Y la persona es aquella que se realiza, ¿no?, en esta sociedad autoritaria, mientras la autoridad se lo permite. Entonces, en tanto que puede realizarse, con las condiciones con las que cuenta, se convierte en persona. Pero ¿cómo pasas de ser una cosa, de un individuo, a una persona? Eso es lo interesante, ¿no?, lo que nos tendríamos que preguntar. Yo sé que a lo mejor ahorita estoy hablando de muchos conceptos, de muchos términos, pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Hannah Arendt reflexiona sobre esto, ¿no?, sobre la condición humana y sobre los estados totalitarios. Cómo el poder se ejerce para condicionar al ser humano, ponerlo en un estado casi casi de obediencia, pero no solamente de obediencia, sino también de cotidianidad, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y en esta cotidianidad podemos hacerle daño sin siquiera darnos cuenta. No es que seamos malos o que seamos ignorantes, sino más bien dicho que dentro, si el mismo sistema te lo permite, tú obrarás conforme el sistema te lo permite. Y esto viene a colación con lo siguiente, de que el sistema ha cambiado, de que ahora no está la justificación del uso de la fuerza pública bélica, ¿sí? Sino es un discurso distinto, basado en el amor. Y mucha gente dirá, ¿con qué voy a combatir las balas? Con abrazos, no balazos, dice Manuel López Obrador. Y es muy difícil, muy complicado, como bien decía Carolina, porque yo también vengo desde un ambiente similar, en donde sales a estudiar y te violentan, ¿no? En las escuelas, en tu casa, a donde vayas, incluso hasta donde vayas a jugar fútbol te violentan, vas a comprar te violentan. Es decir, la violencia, como bien lo dijo Carla, ha formado parte de nuestra forma de vivir, no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el sistema permite que se perpetúe esa violencia de estar uno por encima del otro, de tener el poder unos por encima de muchos, ¿sí? Entonces, este ambiente al que yo me refiero no te permite salir. Hay errores del sistema. Uno soy yo, ¿no? Puede ser incluso mi esposa. Pero dentro del barrio, como le llamamos nosotros, es complicado, ¿no? No ver que estás en constante acecho de la muerte. Y aquí hay una reflexión interesante, que al lado de Hannah Arendt, hay un filósofo mexicano que se llama Antonio Caso, que reflexiona también sobre los estados totalitarios y también sobre sobre la condición humana. Y Antonio Caso tiene un discurso distinto, ¿no? Que a pesar del esfuerzo por salir, es una doctrina del amor que ya venía dándose desde hace muchos años en México y que permea todavía, y lo vemos todavía en el discurso del presidente. Esta doctrina del amor lo que dice es, haz el máximo de bien sin recibir nada a cambio, ¿no? Es la doctrina del amor, de la caridad. Y algunos pensarán, ¿en qué se basa eso? Bueno, el sistema, ¿sí? Como bien lo dices, como bien lo decía Antonio Caso, te condiciona a vivir de manera racional, decía él. Y esta manera racional es económica, porque lo que tú pretendes es obtener el máximo beneficio sin hacer ningún esfuerzo, o con el mínimo de esfuerzo. O a que ese esfuerzo que haces sea proporcional a garantizarte una vida mejor sobre la del resto. ¿Sí? Esta reflexión que hace Antonio Caso, y que también distingue lo que es una persona de una cosa y de un individuo, lo que le va a llevar es a lo siguiente, que como medio tenemos dos cosas para que pueda resultar un estado, y por estado me refiero al poder que se ejerce dentro de la política, a un estado ideal. Y uno es que los extremos chocan, ¿no? Es decir, y que se parecen mucho, ¿no? Que los extremos se parecen mucho, lo cual no quiere decir que sean similares, que no sean, que sean iguales, ¿sí? Son similares, pero no son iguales. Y lo que Antonio Caso dice es que para poder lograr que la sociedad sea verdaderamente libre de poder hacer, se necesita reforzar un estado en la cultura, un estado con espíritu cultural. ¿Y qué es esto del estado con espíritu cultural? Bueno, que lo que se pretende es que dentro de la formación política, o de esta conformación social política, permita al ser humano realizarse como persona. Y realizarse como persona quiere decir que pueda hacer uso de su intelecto y de su espíritu. ¿Y qué quiere decir con espíritu? Quiere decir de las acciones que lo llevan a satisfacerse a él mismo y a su entorno, ¿sí? Un estado de placer, más bien dicho, ¿no? De satisfacción. Y todo esto solamente tiene como fundamento dos vías. Una es la democracia y la otra es el amor. Y para el amor, entendiéndolo como esa energía individual que surge de la idea del bien interior, de la satisfacción que te da hacer cosas. Entonces, se tiene que promover. Sí, yo sé que es complicado, a lo mejor lo que planteamos aquí, o lo que plantea el presidente, el de abrazos no balazos, el de una doctrina del amor, pero no es imposible. Y además, yo quisiera preguntarles a todos, ¿en algún momento hemos estado en contacto con este tipo de cuestiones, ¿no? Violentas? Y sin embargo, hay cuestiones que nos levantan, hay cosas que nos levantan, el impulso que nos levanta es el amor. Y bueno, hasta aquí quisiera terminar con esto, ¿no? Hay una reflexión muy profunda sobre el amor dentro de las filosofías mexicanas, y no solamente las filosofías mexicanas, sino también filósofos y filósofas de distintas nacionalidades lo han propuesto, ¿no? Como una alternativa a esta a este estado, ¿no? A esta condición que se nos impone, ¿no? A esta fuerza, a este poder que prácticamente se queda en medio uno, ¿no? Entre el poder del Estado y el poder de aquellos que ostentan, que tienen demasiados intereses, ¿no? Y queda en medio el pueblo. Pero una forma de realizarse sería esta. Y hasta aquí mi comentario. Gonzalo, pues has hecho énfasis en algo muy importante. ¿Cómo hablar de filósofos o filósofas sin reflexionar en el amor? El mismo nombre obliga a ello. Filosofía, ¿no? Amar la sabiduría. Hay que aprender a amar, pues, la sabiduría. Bueno, ¿qué significa esto? Yo creo que todos los filósofos, sin excepción, porque el mismo nombre los obliga a ello, es reflexionar sobre esta categoría del amor como una categoría fundamental. Pero ya se nos acerca el fin de los tiempos, bueno, el tiempo del programa, por lo menos. Roberto, ¿algún comentario, pues, que sintetice lo que has escuchado y que haga manifiesto tu punto de vista? Adelante, Roberto. Bueno, ahorita mencionaban experiencias, ¿no? Referente a llevar estos cuestionamientos, ¿no? Hacia la violencia. Y ahorita me llama la atención los ejemplos que pusieron. Tanto el de la película como en los talleres. Pero hay algo que tienen similitud dentro de estos ejemplos. En este caso, dos, uno de un niño, el otro, un personaje que es un niño de madera. Hay dos cosas, bueno, hay dos, pero una de las que más me llama la atención es cuando el niño se pregunta, a partir de lo que acaba de observar, de lo que acaba de, podríamos llamarle de aprender, y hace esta comparación, ¿no? Con lo de su propia vida. Bueno, es que en mi casa, ¿qué pasa si en mi casa están haciendo esto y aquello, ¿no? Y el niño no tiene esta conciencia de que es un delito. Sin embargo, sí logra identificar que algo no está cuadrando, algo. No sabes si es bueno o malo, no sabes si es correcto o incorrecto, si es, como hace rato mencioné, legal o ilegal. Pero sí hay una búsqueda de intentar armar un rompecabezas que en ese momento se desordenó. Y ese desorden es, sí, en un, digamos, en un objeto, esta creencia que tenía desde casa y que con esto, esta nueva visión, pues se destruyó y tiene que volverlo a armar. Cuando hace un rato preguntaban, bueno, ¿qué es lo que a mí me toca hacer, no? Digo, lo ideal sería hacer la denuncia, pero hacer la denuncia sin un estado de derecho que dé garantía de que va a haber justicia, y aparte, sí, se tendría que prever qué consecuencias va a tener el niño, qué consecuencias voy a tener yo, etc, etc, etc. Bueno, eso como adultos, que sí tenemos plena conciencia de lo bueno y lo malo, lo legal o lo ilegal, lo correcto y lo incorrecto, comenzamos a cuestionarnos. Pero lo que pienso que López Obrador está intentando es llegar a estos chispazos de conciencia que hay. Está intentando provocar ese tipo de preguntas que son muy comunes entre los niños, pero que normalmente ignoramos, que normalmente no les damos el peso que se necesita, no les, o que como adultos, pues nos quedamos en el límite, de acuerdo a lo que, insisto, sabemos que no podemos hacer o que sí podemos hacer, en quizás en la justificación de no provocarle problemas al niño. Y ese es uno de los detalles, ¿no? Que la mayoría hacemos. Igual yo cuando he impartido talleres, los maridos, bueno, en mi caso he dado sobre género y violencia. Los maridos, cuando hay temas que van específicos a ellos, o las esposas, se me van literal a la yugular, o se me van a la yugular porque es de ¿cómo es posible que digas esto, no? ¿Por qué? Porque algunos mencionaban esta parte, ¿no? De, es que me estás quitando, según ellos, autoridad. Pero bien mencionabas, Toño, esta pregunta es interesante, quizás tendríamos que verla después, autoridad versus poder, porque pareciera que se toman como sinónimos, ¿no? Y no lo son. Entonces sí es, creo, importante que se cambie el paradigma, porque ahorita lo que he estado escuchando, que todo es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Sin embargo, los que conforman este arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, tienen algo en común también. Son personas, son humanos. Inclusive, ahorita Gonzalo mencionaba esta parte, ¿no? De, ok, entonces, deberíamos de, inclusive, comenzar a reflexionar sobre qué tipo de ser humano somos, porque pareciera que humanos queremos que sea algo general. Eso sería lo ideal. Pero cuando habla de una cuestión de la cultura, ahorita que citaba algunos otros filósofos, bueno, es que en todos lados hay una cultura distinta. En México podríamos hablar de 32 y de cada estado podríamos hablar de muchas más. Sin embargo, queremos unificarlo y se ha logrado. Pero lo hemos visto, ¿no? Que a pesar de las diferentes culturas que hay en México, cargamos una misma bandera. Más o menos ahí vamos con una constitución que quizás lo ideal sería esta parte de de mantenerse, ¿no? Con esta misma línea, como así lo fue la Biblia, como así fueron otros recursos para mantener un orden. Pero ¿cómo ha costado, no? Para que todos vayamos y quitemos esta creencia, ¿no? De que las leyes son para romperse. Hoy ese pequeño paradigma que pienso que es más creencia que un paradigma, se ha ido modificando. Tiene que ver mucho con esta cuestión de que tengamos otra conciencia distinta de lo que es la violencia. Entonces, para cerrar mi comentario, quizás tendríamos que ya ver diferente. Digo, lo más cómodo es verlo así, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, así fue el discurso de López Obrador durante sus campañas, pero ya en la práctica estamos viendo que esta parte comienza a tener ya cierta no pertinencia. Uno, porque ya este paradigma lo ha querido modificar. Dos, porque, por ejemplo, si hablamos de una especie de oposición, pues también ahorita es inexistente, ¿no? Entonces, también eso modifica mucho esta perspectiva. Y quizás tendríamos que cuestionarnos más sobre esto del poder y la autoridad, sobre todo de la autoridad que desde que comenzó la pandemia, Toño y yo lo hemos puesto ahí sobre la mesa, ¿no? Un día, pues ahora sí que identificar, ¿no?, esta parte de qué es autoridad, porque tendríamos que hablar inclusive de autoridad comunitaria, de la familia, de la colonia, de la pareja, de un municipio, del estado, aunque, insisto, para cuestiones más cómodas, pues tenemos que hablarlo de un concepto general, pero pues porque ese es el propósito, el objetivo, ¿no? Verlo como un todo, pero porque es mucho más sencillo, entre comillas, si lo quiero poner así, pero hay muchas otras cosas que ya en la práctica cuestan, y estoy totalmente de acuerdo, uno no sabe qué hacer en esos momentos y es muy difícil. Y creo que ya se nos acaba el mito. ¿Hacemos una pausa? No, en un minuto, Carolina, porque se nos acaba el tiempo. Un minuto para cerrar. Sale, entonces ahorita regresamos, ¿va? Ok, pues bueno, en un minuto para ya cerrar, aquí la reflexión, como todo, tenemos que ir, los teóricos, todo lo que se centra, todo lo que reflexionan, como ahorita decía Hannah Arendt, el tema también de cómo la escuela de Frankfurt decía, ¿cómo voy a volver racional algo irracional? Entonces, el discurso ahorita que empezó todo este tipo de reflexión, ¿cómo va a esa situación? ¿Cómo lo irracional se vuelve racional? Justificar algunas situaciones, algunas prácticas cotidianas, entonces por el bienestar o el bienestar del Estado, el bienestar de la comunidad. Y pues bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Carla, un minuto para cerrar. Ay, un minuto, haré todo lo posible. Bueno, esto del amor, recordando personalismo, ¿verdad?, que había mencionado aquí también el compañero Gonzalo. El amor o lo es visto como eros, ¿verdad?, como lo veían los griegos, o en el concepto cristiano como ágape. Y si es visto como ágape, que es el que más habla el presidente por la cuestión de su orientación cristiana, pues es precisamente ese amor al prójimo. Y ese amor al prójimo también exige un sacrificio. Ese es el ágape cristiano, esa caridad de hacer un esfuerzo, ¿no? Hace rato que mencionaba lo de los paisanos mexicanos, terminando esa idea, precisamente cuando retoma esa apelación y les dice, a ver, recuerden quién fue su patria, quién fue su madre. Bueno, precisamente tiene que ver con eso, recordar, ¿verdad?, de dónde venimos y hacer precisamente, dejar de pensar solamente en primera persona, sino también saber que están los demás, ¿verdad? Y qué tanto también estamos dispuestos, porque eso exige una fuerza. Eso es a lo que yo me refería con la diferencia con violencia. La violencia siempre es brutal, siempre es autoritarismo, que es una diferencia con autoridad, que se busca imponer por medio de la fuerza. Pero en esa caridad de la fuerza, de decir, hay que pensar en los demás también, no solamente en la cuestión más pragmática, como están orientados más en la cultura anglosajona, sino de veras recordar nuestros valores que tienen precisamente no por ser una religión, sino por recordar también culturalmente de dónde venimos. Y creo que esa es una cuestión que también nos hace reflexionar, no solamente, ¿verdad?, de que el amor es solamente una argumentación, sino es una acción. Eso es lo que tendría que decir. Gracias. Gonzalo, un minuto. Gracias. Para cerrar el tema, bueno, pasamos de un búnker de vigilancia y control a un búnker de ese guardar el respeto, el amor y el orden, ¿no? Y creo que como pieza fundamental en este nuevo sistema está desde hace mucho tiempo, como lo venía diciendo Andrés Manuel López Obrador, un cambio espiritual que es el amor, ¿no? Esta fuerza del amor. Y yo creo que muchas personas van a decir que es imposible, pero no, es posible, el amor lo hace posible, incluso, ¿no? Y también hay que detenernos a pensar en que la violencia genera más violencia, en que la fuerza debe de tener un límite, ¿sí? Y que el amor es fuerza. Entonces yo me pregunto también, ¿el amor puede ser esta fuerza incapaz de no tener límites? Entonces ahí cierro mi comentario. A lo mejor lo que me gustaría también plantear sería que entendamos que estamos bajo un cambio que ya está, y que tenemos que ser críticos y estar atentos a lo que pasa, ¿no? A las situaciones que se van dando. Coyomani, un minuto. Me quiero ir solamente con esta parte de que le demos más énfasis a los niños y a los adolescentes. Siento que estamos reflexionando mucho en la parte adulta. Creo que ahí está mucho de la clave de los discursos de López Obrador, aunque no lo haya dicho explícitamente. Me gustaría que algún día enfatizáramos sobre ello, porque normalmente como que los dejamos a un lado. Y pienso que dentro de sus políticas ha sido esa la apuesta, pero los adultos como que rechazamos mucho ello, como que no pensamos que ahí también hay mucho de donde sacar información. Y de su capacidad de cambio. Pensamos que es más en el adulto. Con eso cierro, Tony. Pues hay un planteamiento de Gonzalo. Si el amor no es una energía cósmica para poder especular en un programa futuro. Entonces, recuerden México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana. Los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.